Filipinas ahora mismo es un programa informativo que se emite de lunes a viernes exclusivamente a través de Internet. Es parte de los contenidos audiovisuales almacenados en el portal www.e-diario.com. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de una subvención de Estado concedida al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, hace posible este portal informativo en la red con noticias sobre Filipinas en español. Capatirán Sandugo y la Asociación de la Prensa de Cádiz forman parte también del proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes. Bienvenidos a la emisión de este día. Puedo escribir y no disimular. Bienvenidos a Filipinas ahora mismo. Este miércoles 30 de marzo es un día triste para Filipinas al haberse confirmado la muerte por ejecución a través de una inyección letal de Sally Villanueva, Elizabeth Batain y Ramón Credo. Los tres estaban presos desde el año 2008 en cárceles de China al habérseles encontrado en sus pertenencias, en sus equipajes, cantidades de heroína que oscilan entre los 4 y los 6 kilogramos. Los tres aseguraron en sus respectivas declaraciones que entramados internacionales dedicados al narcotráfico les habían engañado, desconociendo incluso, en algún caso, que tal cantidad de droga estaba en maletas, bolsos que habían recibido antes de partir, con diversos argumentos y varias instrucciones también. Es una situación que, por desgracia, ocurre. En el diario hemos publicado cómo estos entramados últimamente utilizan hasta las redes sociales para captar a personas dispuestas a hacer un trabajo muy arriesgado, además de completamente ilegal. Por supuesto, la pobreza es el caldo de cultivo que precisan estos negocios. El gobierno de Filipinas intentó hasta el último momento que sus tres conciudadanos fueran objeto de una medida de gracia. Finalmente, hoy mismo se ha confirmado la ejecución de los tres. Y además, podrían no ser las últimas, ya que al menos 72 filipinos esperan conocer su suerte definitiva en cárceles chinas, bajo acusaciones de tráfico de drogas que les han llevado hasta el corredor de la muerte. Este espacio informativo adopta hoy un formato distinto para hablar de economía, porque ha comenzado en Makati, en la ciudad centro de negocios de la capital de Filipinas, Manila, el Foro Hispano-Filipino de Cooperación en Negocios e Inversiones. El encuentro empresarial es una iniciativa del Gobierno de España a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, junto al Instituto de Comercio Exterior ICEX. La contraparte filipina está formada por la Oficina de Inversiones, o BOI, en sus siglas en inglés, y el DTI, o Departamento de Industria y Comercio. El encuentro sirve para que los representantes, designados por la dirección de 29 empresas de España, mantengan reuniones con unas 100 empresas filipinas. De estas reuniones pueden salir, así lo esperan, al menos los promotores de este foro económico, negocios y acuerdos de actuación conjunta entre empresarios españoles y filipinos en las islas del archipiélago o en terceros estados. Hay comercio entre los dos países. En 2010 las exportaciones españolas hacia Filipinas alcanzaron 276 millones de euros, una cifra muy similar a la suma del valor de las mercancías exportadas por Filipinas hacia España. Por lo tanto, existe un cierto equilibrio en la balanza de pagos. Eso sí, el mejor dato macroeconómico con el que los anfitriones de este encuentro se presentan ante sus homólogos españoles, especialmente hacia los políticos que han asistido a este encuentro, es el impresionante crecimiento económico de Filipinas en 2010, un 7,3% en cuanto a Producto Interior Bruto, el mayor en tres décadas, un porcentaje que de momento parece lejano en los países de la zona euro. La sesión inaugural del foro se ha celebrado hoy miércoles 30 de marzo en el Salón Rizal del Hotel Shangri-La. Allí a primera hora de la mañana tomó la palabra el embajador de España en Filipinas, Jorge Domecq, mencionando los lazos históricos entre los dos países que se han transformado en el presente en una sólida y bien dotada línea de cooperación para el desarrollo. En este sentido, Filipinas tiene la consideración de país prioritario, lo cual le ha permitido alcanzar una ayuda de 372 millones de pesos en proyectos de educación, salud, igualdad de género, mejora de edificios y ayuda humanitaria, entre otros campos. Otro elemento diferencial que España puede ofrecer, mencionó el embajador, es la lengua española. El interés por esta lengua ha llevado al Instituto Cervantes a ocupar la segunda posición en su red de centros por número de alumnos matriculados. El representante diplomático de España, Jorge Domecq, destacó también las promesas electorales hechas por el presidente Benigno Aquino, elegido el pasado mes de mayo para acabar con la corrupción en las agencias públicas e incrementar la transparencia en las contrataciones, favoreciendo también el correcto desarrollo de la actividad privada. El análisis de la situación económica de Filipinas fue realizado por Cristino Panlilio, por parte de la Oficina de Inversiones, y especialmente Cayetano Panderanga, director general de la Autoridad Nacional para la Economía y el Desarrollo, NEDA. Él explicó a los empresarios asistentes el contenido de las siglas PPP, o ejecución pública y privada de proyectos esenciales, especialmente en el área de las infraestructuras y en la isla de Luzón. Es el caso de la ampliación de la red de metro en varios puntos y los proyectos de construcción de vías radiales que descongestionen el intenso tráfico que soporta a diario la avenida EDSA de Manila. Es rabiosa actualidad porque precisamente se ha aprobado hace unos días por parte del gobierno de Filipinas el alcance de las inversiones para las que se intenta captar financiación privada en el horizonte comprendido entre 2011 y 2016. With this vision, con esta visión y con buenas prácticas de gobierno contra la corrupción como eje central, el gobierno de Filipinas orienta su acción hacia estos tres grandes ejes. El primero, un crecimiento económico elevado y sostenido, que genere producción y oportunidades de empleo. El segundo, lograr la igualdad en el acceso a las oportunidades de desarrollo en las diferentes zonas geográficas y diferentes espectros sociales. Y el tercero es implementar y formular redes sociales seguras, efectivas y responsables para extender en todas las capas sociales la expansión económica. Las razones para invertir en Filipinas incluyen la situación geográfica, puerta de entrada a mercados del continente muy dinámicos como son el chino, el japonés y el ruso, la estabilidad política con el intento decidido de atajar problemas casi tradicionales en la vida política de Filipinas como son la desigualdad en el reparto de los recursos públicos y la corrupción en las agencias oficiales, la excelente preparación y orientación al cliente de la que hacen gala los trabajadores de Filipinas y su capacidad para expresarse en inglés, adaptándose así a los principales mercados internacionales. El secretario de Estado de Comercio Exterior y presidente del Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, describió a Filipinas como un aliado esencial en la internacionalización de las empresas españolas en el sureste asiático. Reconoció los esfuerzos hechos por la nueva administración Aquino para aumentar la recaudación y reducir así el déficit del gobierno controlando la deuda pública y la deuda externa. También alabó la política monetaria implementada, política que consideró prudente y favorecedora de la estabilidad y de la confianza de los circuitos financieros. Respecto a la economía de España, muy beneficiada durante el pasado por inversiones hechas por otros estados, Alfredo Bonet se refirió a la diversificación experimentada que da como resultado un potente sector de servicios, una moderna base industrial unida a una agricultura e industria agroalimentaria muy competitiva. El turismo español, los servicios de ingeniería y consultoría, las empresas capaces de participar en grandes infraestructuras, proyectos de energía o telecomunicaciones, forman parte también de un paisaje empresarial que se expande por el mundo y que ahora espera ocupar más sitio del que ya está ocupando en Filipinas. Tenemos que encontrar los mejores proyectos y las mejores contrapartes de Filipinas para trabajar juntos y promover nuestras actividades comunes e internacionales, crecer y crear empleo. La experiencia que tenemos de iniciativas del pasado es muy esperanzadora, por lo que creo que esta va a ser un nuevo éxito. Durante esta mañana hemos escuchado en varias ocasiones dos mensajes que los responsables políticos y promotores de este encuentro de negocios han querido dejar claros en la apertura de Filipinas hacia la economía española. Uno es que la iniciativa pertenece a los gobiernos, pero que el negocio, la decisión o no de invertir en un territorio determinado corresponde siempre a las empresas. El segundo mensaje es que la actual presencia de capital español en la economía filipina, aunque es significativa, no es suficiente. Spanish exports to the Philippines reached 176 million euro in 2010. Las exportaciones de España hacia Filipinas alcanzaron los 176 millones de euros en 2010, una cifra récord en 16 años con un incremento del 29%. Pero aún podemos mejorarlas. Respecto a las inversiones españolas en Filipinas, algunas compañías importantes de España están presentes, como Mapfre, Indra, CED, Sigma 2, IPRA, Centurión, Getinsa, Zara, Mango o Camper. Pero otras muchas pueden y deben unirse. Tanto en comercio como en inversiones, la presencia empresarial española en Filipinas tiene espacio para crecer. Creo que un nuevo gobierno, con nuevas ideas y el empeño de modernizar el país, mejorando el clima empresarial, creará un entorno adecuado para atraer la atención de más compañías españolas hacia las grandes oportunidades que aquí existen. Posteriormente, en rueda de prensa ante periodistas filipinos y españoles, el secretario de Estado afirmó que aunque su incorporación a esta responsabilidad se había producido el pasado mes de julio y que por lo tanto esta era su primera visita a Filipinas, la impresión que se llevaba del país era excelente. No en vano ha sido uno de los cuatro o cinco naciones elegidas por ICEX para realizar estos encuentros de negocios. Los encuentros han comenzado hoy y continuarán mañana jueves con algunas actividades institucionales intercaladas, como la recepción que el embajador Jorge Domecq ofrece a los asistentes en su residencia oficial. Algunas de estas 29 empresas seleccionadas por el Gobierno de España a través del Instituto Español de Comercio, ICEX, las vamos a comentar brevemente por encima. Por ejemplo, encontramos a Adolfo Domínguez, Sociedad Anónima, una empresa radicada en Orense, dedicada al mundo de la moda. También encontramos a una firma de rentería, Guipúzcoa, en el País Vasco, Apina, dedicada a los bienes de capital. Encontramos a Befesa Agua, que como su propio nombre indica, es una empresa de ingeniería especializada en este tipo de trabajos de ingeniería, una empresa radicada en Madrid. También Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, una empresa radicada en Madrid y dedicada especialmente al mundo del transporte. Son, como decimos, algunas de las 29 firmas que durante hoy y mañana están presentes en la capital de Filipinas, en Manila. Están dialogando cara a cara en ocasiones, son grupos más amplios, siempre con esa dinámica abierta a la flexibilidad, a lo que las situaciones requieran, con al menos otras 100 empresas de Filipinas, con la esperanza de poder cerrar algún tipo de negocio, algún tipo de actuación en común que incremente la presencia del capital español en este país de Asia. Esta ha sido nuestra emisión de hoy. El programa de Radio Filipinas Ahora Mismo y el proyecto de cooperación cultural Ventura de los Reyes son posibles gracias a una subvención de Estado aprobada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Capatirán Sandugo es promotora del proyecto cultural Ventura de los Reyes con el asesoramiento técnico de la Asociación de la Prensa de Cádiz.